dice Cami, faltan unas horas para el viernes. ¡Ay, sí! ¡Qué motivación el día de hoy! Uno saber que está a esto de que sea viernes. Y por eso, beautiful day. Mira, ¿ves? Te deseo un beautiful day. A ti también. Buenos días. Beautiful chica. Exacto, tú también. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. Qué dicha eso. ¿El tiempo se está pasando rápido o es mi impresión? No. Es tu impresión. Es tu impresión. Esta semana fue completa. Y la próxima creo que es también. Es completa. Las otras dos que siguen, sí son con festivo las dos. Sí. Manejen bien sus tiempos, que no se cuelguen. Pero también esos festivos le dan a uno esa motivación vida, que necesita, ¿ves? Vida, dame. Ay, qué dicha. Está bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos un nuevo día. Para quienes están llegando, bienvenidos. Somos Mañanas X. Los acompañamos hasta las 11. Y pues, tenemos pregunta. Pregunta para ustedes. Y a veces pasa todo lo contrario, así que nos vamos a ir a lo contrario. A ver. A veces uno cuadra con meses de anticipación, nos reunimos todos, qué fiestón va a ser, seguro, fijo, se arma un grupo. Sí. Llega el día y me... Yo por eso odio hacer, por ejemplo, odio hacer y celebrar mis cumpleaños. Porque yo armo un grupo, yo ya sé que queremos comer, reservo el lugar, todo así, todo listo, está súper planeado y el día de mi cumpleaños siempre es como que, ay, no puedo ir, ay, me salió un viaje, ay, no, ay, y entonces soy yo con mi soledad. Entonces ahora va a ser todo lo contrario. Exacto. Nos vamos a ir para ese lugar en el que no teníamos nada planeado y resultó ser una cosa inolvidable. ¿Qué plan improvisado terminó siendo inolvidable? Es que los planes improvisados tienen su magia. Que es ese peligroso lugar también en el que uno dice, yo paso y saludo y me voy. Exacto. No, nunca digan eso. No. Porque por lo general es todo lo contrario. Uno sí tiene la intención genuinamente, por eso uno avisa. Sí. No, yo paso en una carrerita, los saludo, los abrazo y tengo que salir porque mañana madrugo. No. Por alguna extraña razón... Eso se extiende y se extiende. Uno, dos días puede ser. Sí. Entonces, sí, para que piensen, hoy vamos a hablar de la improvisación que a veces trae cosas muy chéveres. Muy chéveres. ¿Así te ha pasado? ¿Tienes algunas? Sí. Me ¿cuál? Pasan eso, en fiestas o algo así, como nada, no se cuadró nada. O voy a la de Dios a ver me qué dicen, pasa. Hey, estoy aquí, me encontré con uno con no sé qué que te conoce. Ah, buenísimo, ¿dónde están? Ay, justo yo estoy al lado. Y caigo, y fue todo increíble, nunca se planeó, fueron dos encuentros que no estaban ahí en el radar, justo uno está cerca, ¿sabes? Como que también todo se da, sí, sin necesidad de cuadrarlo. Y uno dice, mira, cómo terminó pasando todo. Y muy chévere, sí. Uy, me pasó sí, con amigos, ¿a ti? A mí me pasó, pero además súper random, fui a almorzar. Exacto, les estoy diciendo, es que no estaba buscando peligro. Fui a almorzar. Era un viernes. Fui a almorzar en la T y me encontré una amiga que no veía hace rato. Ahí está. Y ella estaba con otros amigos y se sentaron. Entonces, no, que que hace rato no te vemos, no sé qué. ¿Sabes quién más está aquí? Tan. Ay, no te puedo creer, no, que ya viene. Entonces, no, tomémonos algo porque nos vimos, sí, ¿Y qué van a hacer después? No, pues, ni idea, ya eran por ahí las 6 de la tarde. No, pues, vamos que rumbita, tan, y yo, pues, bueno. Y tan, la rumbita y terminé en el Peñón, en Girardot. Mira, ves ese tipo de cosas. Y bien, o sea, no. Tomando el sol. Así no mirando sol, al otro lado, que me iba a imaginar. Así con una cervecita en la mano y uno ve. Porque uno tenía, sí, de plan, al otro día madrugar a lavar las areneras del gato. Exacto. O sea, yo, no, mañana sí. Y volteo a mirar y dice, estoy acá. ¿Y yo qué estoy haciendo acá en Girardot? Bueno, me está parece bien. Está bien. Sí. Y son unos excelentes planes. Sí. Porque nunca, nunca me imaginé que de un almuerzo terminara yo en Girardot. Así que esa es la pregunta para que vayan contestando en nuestras redes sociales. Por ahora nos vamos con el hermoso. Uy, sí. Estas son Mañanas de la X y ahí estaba... Bleachers con Modern Girls. Sí. Bleachers es la obra y autoría del gran Jack productor Antonoff. Jack Antonoff, el hombre que está detrás de la nueva producción de Sabrina Carpenter. Mira, qué cosas. Qué cosas que nos trae la vida. Ayer se anunció, solo han pasado 14 meses desde el lanzamiento de Espresso, 10 desde que lanzó su álbum principal de esa canción, ganó el Grammy, Short and Sweet, y anunció. Y ayer lanzó portada, ayer lanzó la portada. El mejor como amigo a las 11 de la mañana estábamos en Animales de Radio y pasaron dos cosas. Sabrina Carpenter lanzó la portada de Man Child. Sí. Y se murió Brian Wilson. Oye, oh, sí, los Beach Boys, todo el mundo, Bob Dylan salió a hablar. 24 horas después de que se muriera Sly Stone. Sí. Estamos viendo, lo dijimos. Se está acabando pasando el siglo XX musical. Ay, Alejandro. Y uno va a mirar y sí. Solo faltan los Stones y los Beatles. No, los Stones están grabando un nuevo disco. ¿Serán eternos? No, ya falleció uno. Ya falleció uno. O sea, pues sí. Bueno, Sabrina lanza una portada controversial, donde está siendo cogida del pelo. Sí. Y está en un vestidito. En un vestido negro. Con tacones. Con tacones y está arrodillada delante de un hombre. Y él tiene su mano en la portada. Y el disco se va a llamar El Mejor Amigo del Hombre. Y hay un perrito. Man's Best Friend. Con una. Con una cadenita rosada, ¿cierto? Y azul. Ah, no, es y azul. Tiene un corazón. Claro. Y el corazón dice todo eso. Todo muy fetichista, ¿no? Todo muy. A eso todo muy sadomasoquismo, todo muy S&M, ¿no? Sí, todo sí. Es mucho sadomasochism and bondage, que son culturas sexuales tabús. Y donde se llevan a cabo unos roles, que por lo general estos roles no suceden en el diario vivir, sino que uno se permite en este lugar sexual ejercer ciertas cosas. Claro, claro, la dominación. Exacto. La sumisión. ¿No? El mundo de las feminatrices, de las dominatrices, de los ¿cómo se llama? De los gimps. Así se llaman los hombres, los gimps. Y lo ¿no? vi, y lo vi así, porque mucha gente empezó a reaccionar diciendo, ¿cómo haces esto en este momento de la vida en el que una mujer se deja humillar de un hombre? No lo vi literal, yo lo vi en ese contexto sexual en el que vuelvo y digo, uno empieza a desarrollar ciertos roles que no se permite en la vida cotidiana. Sí, claro. Ya, más allá de que sea algo literal, como de, muchos lo tomaron. De esa forma, sí, muchos lo tomaron como básicamente la objetivización de la mujer nuevamente. Y es sexy. Claro. Para quien le encanta. Como si estuviera dominada y al revés, ¿no? Bueno, pues si oyes la canción y ves el video de Man Child. Es una crítica. Y, es, sí. y lo hace de una forma muy. Inteligente. Muy exacto. Sí. Porque se burla directamente de los hombres. Y ella lo muestra, luego lo hace en comparación con su portada, que es una portada que la gente realmente no la aceptó como era. No la entendió y al revés, fue como, no, las mujeres dejando. Otra vez ahora sumisas, arrodilladas ante los pies de la de los hombres, ¿no? Y del machismo, no, al revés. Yo creo que ella está usando todo eso. Todos los elementos disruptivos, más repelentes de la sexualidad humana, aquellos que no encajan dentro de la normalidad para la mayoría de la gente delante o de dientes para afuera, ¿cierto? Entiendo, sí. Entonces, esto hace que la gente no como que tenga que salir